Está reina y las cancheras, así que las dejamos con ellas. Bueno, bienvenidas a La Hora Opulenta, muchas gracias por haberse acercado. Gracias. El esfuerzo, unión con todos los equipos. Contaba las cancheras, como, ¿quiénes son? Bueno, Estela en la batería, Maggie en la guitarra líder, Gaba, que entró hace poquito, así que, y Marian en el bajo y yo canto. Muy bien. Hay un disco en camino, ¿no? Y está por salir, sí. Vemos. Así que... Sabemos eso. Sí. Igual yo ya he visto en alguna revista que salió alguna reseña o algo, ¿no? En la Irrecuptible. Ah, bueno, están adelantadas. Sí. Sí, así que, bueno, gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por venir. Si quieren, podemos hacer un temita más. No, varios bueno. más. Varios más, obviamente, varios más. Pero el que venga ahora. Vamos, drogada. Drogada legal. Hay fechas de las cancheras, sí. ¿No? Mañana en el Tío Bizarro, en Bursaco. Uh-huh. Y el 31, el lunes, en el Emergente, ahí en Gallo 333. Acá en Capital. Sí, en Capital. Y el domingo también, o sea, mañana domingo es el cumple de Santi, ¿no? Es el cumple de Santiago Rial. Sí. Muy bien. Santi Rial, cantante de los Champions. Amigo de la casa, amigo de las cancheras también. Es un gran momento para ver a dos bandas, ¿no? Sí, está bueno. Bueno. Continuamos. Bueno. Naranjas. Sí, sí, es de ustedes el show. Bueno. Bueno. Polvo de diamante. Es parte de la idea. Contemos que las chicas están tocando casi sin retorno, casi de memoria, porque no pueden escuchar lo que sale por la radio. Pero bueno, a veces ocurren estas cosas. Acá... Es rock and roll. Claro, es rock and roll. Graciela Verónica Galván dice que está saliendo muy lindo acá por Facebook. Bueno, ¿no? Gracias. Y esta formación de las Cancheras, o sea, es relativamente reciente, porque yo había visto, digamos, a ustedes las vi año pasado, sí, pero anteriormente, inclusive hay otro disco que era algo con otra formación, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo empecé primero a tocar con otros chicos, sí, con The Champions, de sí, Los Reyes, sí, y después como que ellos siguieron con sus proyectos, claro, musicales, que les va bien, así que formamos la banda con las chicas, sí, para seguir tocando las canciones. Son todas de Zona Sur. Digamos, sí, son todas de Zona Sur. Vecinas, sí, además de amigas. Sí. ¿No? Está bien. Bueno, ¿quieren seguir rockeando? Dale. Dale. ¡Bravo! Recordemos las fechas, si les parece bien. Sí, mañana en el Tío Bizarro, en Bursaco, frente a la estación de Bursaco. Y junto con The Champions, The Connectors, Temper, Los Imposibles. Uah, muchos. Sí. Se toman el tren ahí en Constitución y se bajan ahí en la estación, frente a la estación. Ah, claro, frente. Es frente, sobre Pellegrini. Uh-huh. Lugar histórico del under de Zona Sur. Sí, mítico. Sí. ¿Y el lunes? Y el lunes en el Emergente, que es un bar que queda sobre Gallo 333 en el Abasto, con... Sí, en un ciclo y toca Shogun Candy, Hernández y Dandy Candy. Muchos caramelos. Sí. Dulce. No apta para diabéticos. Está buena es. Bueno, hacemos un tema más, ¿no? Uno, dos. Fumando flores, pasan las horas besando caracoles. ¿Quién llegó? ¿Eh? Acaba de entrar al estudio el mentado Santiago Gorrial. ¿Cómo andás, Santi? Santi Amor. ¿Todo bien? Buenísimo. Está en plan mimo, haciendo gestos. Soy yo, el canchero del mundo. El canchero. Bueno, tenemos tiempo para hacer un tema más. Y después ya irnos un tema. ¿Les parece bien? Bueno, estamos acá esperando mientras se terminan de acomodar las chicas para hacer el último tema. Esta es la hora pulenta, estas son las cancheras reina y las cancheras en directo desde el conurbano sur para todo el mundo, vía internet, vía radio, vía Paloma Mensajera. Si alguien quiere nos manda un mensaje, le ponemos una grabación y los mandamos en Paloma a cualquier lugar del mundo de forma gratuita. Las cancheras. Chico Pink Moon. ¡Bravo! Bueno, señoras y señores, estos fueron el Reino y las Cancheras en la Hora Pulenta. Nos estamos acercando al final de otro programa más, otro sábado más con resaca o sin ella, en este caso yo sin resaca, porque como viajé anoche no tuve ocasión de... Hoy me tienen sano, pero en un par de horas voy a resolver ese asunto. Esto es Nacional Rock 93.7, esto fue un programa más de la Hora Pulenta. Vamos a agradecer, como siempre, a nuestro operador técnico Pepe Undiano, a nuestro productor de piso Adrián Viña, acá en el estudio haciendo sonido estuvo Luciano Alvela. Vamos a agradecerle a Las Cancheras y a Reina por haber venido, a Santi también, que vino a hacer apoyo moral y compañía.